los que iban a morir. César, los que iban a morir te saludan. Parece burlona nuestra manita como de Tercer Reich en las escuelas municipalizadas de Chile, pero solo estamos diciendo adiós ahora que se puede. Tenemos los cuerpos insolados. Perdónenos las sangres de narices, César. Los plebeyos corremos por la vieja casa de moneda. Los plebeyos sacamos las moneditas de las fuentes porque ya no creemos ni en la magia ni en el deseo. Pidan un deseo, nos dijiste. Te deseamos a ti, a ella y a eso. Lo deseamos todo. Y con una correa hiciste dibujos en nuestras nalgas y después nos apretaste los cuellitos sublevados. Y entre medio del terror aprendimos. Graduación de octavo básico. Diplomas colgados en las piezas junto a los pósters del amoroso sexo. Aprendimos el terror. Por eso pedimos escapar en micro de nuestras poblaciones. Por eso nuestras tardes fueron céntricas y nuestras noches periféricas. Por eso hago de esta cicatriz un circo vacío. Por eso puedo evitar a todos. Mis butacas están vacías. Mis butacas siguen siendo ridículas sillitas de madera. César, yo que iba a morir, te saludo.